la desinversión que está provocando, o mejor dicho, que no hace la empresa, hace que el ciudadano está desprotegido en cuanto al verano que se viene con respecto a los cortes y demás. Y por el otro lado, el tema de hoy planteamos el tema de electrointensivo, que son ciudadanos que no teniendo agua corriente, utilizando agua de pozo, es decir, bomba, etcétera, que necesitan suministro eléctrico, o gas natural, utilizando gas de garrafa y demás, la única fuente que llega a todos lados es la energía eléctrica. Por lo cual, nosotros, se está organizando los vecinos para pedir una tarifa social, si se quiere, de electrointensivo. Entonces, diferenciada con respecto al resto. Así que bueno, hoy es uno de los puntos más importantes, pero también es marcar la desinversión y las malas políticas que están aplicando en este momento. La empresa ha parado con el gobierno nacional.